Estamos escuchando el tema Para la Memoria de Ignacio Montoya Carlotto, que es pianista y compositor y es el nieto recuperado número 114 y es el nieto de Estela de Carlotto, presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy vamos a estar hablando de temas relacionados a la memoria, a la justicia, a los derechos humanos en el puente junto a nuestra invitada, que es Luciana Bertoia. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Cacofónico parece esto. Luciana. Luciana Bertoia es politóloga, egresada de nuestras facultades sociales, es periodista del diario Buenos Aires Herald, especializada en noticias de justicia y derechos humanos, además es magíster en derechos humanos de la Universidad de San Martín y también fue periodista en el diario Página 12. Uh-huh. Y hoy queremos estar hablando un poco de los a 30 años del juicio a las juntas que se cumplen este año, uh-huh, en diciembre de este año, donde se dictó la sentencia, el juicio a las juntas militares allá en 1985. Queremos recordar un poco lo que fue ese momento histórico en nuestro país y hacer un recorrido de la actualidad, de los últimos años en políticas de derechos humanos y especialmente el tema juicios, los juicios por los crímenes cometidos en la última dictadura militar. Por eso queremos empezar escuchando también algunas voces relacionadas a ese tema para que podamos recordar algunas voces históricas de ese momento y actuales, de cómo podemos pensar el pasado y el presente en materia de derechos humanos. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Este proyecto precisa el alcance de la obediencia debida. Al presumir que los mandos inferiores de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad. Decláranse insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521. La justicia argentina sentenció a prisión perpetua a 12 represores de la última dictadura cívico-militar en ese país por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Declarar a Jorge Rafael Videla la pena de prisión perpetua. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez la pena de prisión perpetua. www.facebook.com/elpuenteradio. Algunas voces de época se escuchaban. En primer lugar, el famoso histórico Nunca Más de Estracera, luego Raúl Alfonsín con las leyes de obediencia de vida y punto, uh-huh, final, después con Carlos Menem anunciando los indultos, luego la sesión de la unidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, haciendo este recorrido histórico, la sentencia de represores es la ESMA, a Rafael Videla y a Benjamín Menéndez, y por último algunas protestas de aquel histórico 85 del juicio a las juntas. Luciana, si podés contarnos un poco qué fue el juicio a las juntas militares de 1985, qué importancia histórica tuvo en ese momento. Bien, el juicio a las juntas creo que es el parteaguas de nuestros últimos 31 años de democracia y es desde donde se empieza a reconstruir la idea de democracia y de un Estado de Derecho en funcionamiento y que podía poner en el banquillo a aquellos señores que se catalogaban como los señores de la vida y de la muerte en los centros clandestinos de detención que funcionaron en nuestro país. ¿Cómo llegamos al juicio a las juntas? Un poco lo que vos decías antes, Luciana. En realidad ahora vamos a estar el 9 de diciembre cuando se cumplan los 30 años de la sentencia. Un día después va a haber un cambio de gobierno. Sí. O sea que suponemos que vamos a estar en un momento bastante particular y vamos a ver cómo la dirigencia política toma este acontecimiento histórico que, uh-huh, es fundacional para nuestra democracia. Básicamente tiene bastantes distinciones. Alfonsín, cuando algo que decía ayer la presidenta en el acto, y es la opción de radicalismo en el 83 representada de alguna manera la democracia y la vida. El eslogan de Alfonsín, somos la vida. Pero también tenía una política de juzgamiento que no es la actual, que era una política de juzgamiento acotado, que venía con distintos niveles de responsabilidades. Para Alfonsín estaba claro que no había que avanzar contra todos, sino contra aquellos que habían dado las órdenes, que de hecho es lo que se gestiona a partir del decreto 158, que él dicta dos decretos ordenando el enjuiciamiento. Uno es el 157 y el otro es el 158. El primero es a las cúpulas guerrilleras y el segundo es a las tres primeras juntas militares. Deja la última, la que coordinó la transición, por fuera. Y él creía que había que ir contra los que habían dado las órdenes y contra los que se excedieron de alguna manera. Que esto después lo vamos a ver más plasmado en lo que es la obediencia de vida, que es lo que lo escuchábamos justificar en algunos de los audios. Era porque en ese momento el contexto histórico, político, el país daba para llegar hasta ahí. Seguramente. Yo creo que también cuando se discutió qué hacer, cómo empezar a investigar lo que había sucedido durante el 76 y el 83, habían como distintas opciones. Una de las opciones que se manejaba desde los organismos era crear una comisión bicameral. Y el mayor impulsor de esta propuesta era Augusto Conte, es uno de los fundadores del CELS y también venía de la PDH. Y Conte básicamente es el que encarna en el 83 la campaña por los derechos humanos, con el eslogan los derechos humanos al Parlamento y demás, y llega con la propuesta de crear una comisión bicameral, que era lo que querían los organismos. En cambio, el alfonsinismo quería lo que finalmente se hizo, que era una comisión de notables como la CONADEP, porque le tenía miedo a cómo podía llegar a darse la disputa política, o sea, cómo podía jugar el peronismo como contrapoder dentro de la comisión. Él decía, o queda paralizada o directamente vamos a ir hacia extremos tales que va a decir, hay que investigar a todos y nosotros esto no es lo que básicamente queremos hacer, y que pondría en riesgo la democracia. Esto claro. Me parece que fue el discurso por el cual transitó siempre el radicalismo, el alfonsinismo en los 80. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Después, como escuchábamos en el audio, vienen las leyes de obediencia de vida, punto final, los indultos. ¿Y después qué fue lo que pasó con el proceso de los juicios? ¿Cuándo se retoman y qué características tuvo? Bueno, básicamente Alfonsín, después de las rebeliones militares, saca la ley de punto final, que le juegue, que de alguna manera es un boomerang en contra a poner un punto final, porque los tribunales, los jueces, los fiscales empiezan a trabajar más y a meter más casos. Y después viene la de obediencia de vida. Obediencia de vida, como te decía antes, lo que tuvo es también plasma de alguna manera la idea de enjuiciamiento que tenía Alfonsín. Porque dice, ya está, se cumplieron órdenes, no se puede investigar a los que cumplían órdenes. Pero hay casos en los cuales podemos catalogar como excesos, ¿sí? Casos que deben quedar por fuera de cualquier tipo de disculpas o de amnistía. Y estos eran tres casos. Uno, robo de niños, el otro, robo de bienes, y el tercero, todos los casos de violencia sexual. Claro. A ver, todos sabemos que ningún sobreviviente o ninguna sobreviviente iba a sentarse a declarar sobre un caso de violencia sexual durante los 80 o los 90 si los represores andaban por la calle. O sea que ha sido un tema que después se retomó ahora con la reapertura de los juicios, pero sí se mantuvo firme lo que fue la apropiación de niños, que fue lo que a fines de los 90 posibilitó que Videla y Massera volvieran a la cárcel. En este sentido, se empezó a mover el asunto y hubo un caso que se tomó como un leading case, que fue el de Simón, porque básicamente lo que se planteaba era que se iba a enjuiciar a un represor por la apropiación de una menor, pero no se tenía en cuenta que para que esa apropiación fuera factible, a los padres los tenían que haber desaparecido. A ella la tenían que haber secuestrado con sus padres y a sus padres desaparecerlos. Entonces, este fue un caso que sirvió para destrabar todo lo que fue a posteriori, ¿no? Claro. Este es el primer juicio que se hace después de declaradas nulas las leyes de obediencia de vida y punto final en 2006. Y que de alguna manera transita por separado con lo que fue la decisión del gobierno en 2003, con Néstor Kirchner recién asumido, de disciplinar a la tropa propia, esta tropa que muchos años había hecho oídos sordos a los reclamos de organismos de derechos humanos, porque hay algo que es cierto de lo que decía la presidenta ayer, 2003, los derechos humanos no estaban en agenda. Claro. Y se vuelven a reinstalar. Y el hecho, el gesto histórico de Néstor Kirchner de bajar los cuadros en la ex-ESMA fue todo un momento importante. Sí, seguro. Sí, parece que ahí, esto es un análisis como muy personal, pero en 2003 los organismos de derechos humanos quedaron muy sorprendidos con la anulación de las leyes de obediencia a vida y punto final. Y desde el gobierno tampoco hubo mensajes en ese momento, no se hizo un acto. Sí, me recuerdo que a la semana siguiente de la anulación se hizo un acto, con la Casa Rosada de fondo, pero no hubo oradores del gobierno oficiales ni nada por el estilo. Pero en 2004, con bajar los cuadros en el Colegio Militar de la Nación y después el acto en la ESMA, pidiendo perdón por parte en nombre del Estado por 20 años de silencio, me parece que ahí terminó de sellar alguna especie de alianza con los organismos de derechos humanos. Y luego, ¿cómo se reorganizó la cuestión de los juicios? Vos mencionabas el del caso Simón como emblemático, y fueron, antes se hacían casos aislados y después se organizaron de otra manera, como megacausas. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, por ejemplo, ahora tomemos el primer caso, fue el de Checolats, propiamente después de la anulación de las leyes, y sí, eran bastantes casos. Pero, por ejemplo, el primer caso que se trató de ESMA fue el del prefecto Febres, que apareció después envenenado en 2007, para diciembre de 2007, si no me equivoco, el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Y ese caso era irrisorio, porque era un solo represor por el mayor centro clandestino de detención de la Argentina y por 4 casos de torturas. Ni siquiera se los tomaba por los secuestros, o sea, no se tomaba la privación ilegal de la libertad. Me acuerdo que un sobreviviente decía, bueno, es como si a mí me fueran torturando por la calle, porque ni siquiera consideran que me habían secuestrado. Claro. Así que me parece que a medida que se fue avanzando, se fue teniendo mucho en cuenta lo que decían los sobrevivientes, de que no había que victimizar, que volverse a sentar, a declarar, era volver a entrar al campo de concentración, era volver a despedirse de los compañeros. Claro, pero tenían que declarar muchas veces en cada una de las causas. Claro, exacto. Y hay algunos que venían declarando directamente desde ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que había sido la primera opción a la hora de enjuiciar, y que como se fracasa y se cambia el código militar, directamente se hace el juicio a las juntas con la Cámara Federal. O sea que venían desde ese momento declarando, y quizás habían declarado afuera y demás. Y ahora hubo también acordadas en el sentido de, se llama a determinado testigo y va y cuenta determinado hecho, no lo hago relatar nuevamente todo. Tiene sus pros y sus contras, por supuesto que para los que van a escuchar es muy rico escuchar todo el testimonio, pero para el sobreviviente, para el testigo, es lo más importante. Estamos conversando con Luciana Bertoia, quien es politóloga, egresada de nuestra casa de estudios, y también es periodista en el diario Buenos Aires Herald y especializada en temas de justicia, derechos humanos. Nos está compartiendo todo este conocimiento. Vamos a continuar hablando con ella. Antes, un poquito de música en el puente. Call a party now. Packed up my cars, moved to the next town. Escuchar. Participar. Compartir. El Puente, @sociales.uva.ar. Y llegó el momento de nuestra corresponsal en el barrio, en este caso ligado a la temática de salud comunitaria. Y estamos en comunicación telefónica con Karina Guerrero. Karina Guerrero, que es promotora de salud del Partido de San Miguel. ¿Qué tal, Karina? Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos por ahí? Bien, muy bien. Aquí atentas para escucharte. ¿Qué nos tenés para contar? ¿En qué anda la promoción de la salud en el Partido de San Miguel? Bueno, te cuento, a través del programa médico comunitario, la preventora, hoy especialmente lo que se están ocupando es que todos los chicos, ya sean que estén internados o que tengan un tratamiento prolongado, tengan el seguimiento adecuado. Lo que hacen es, y lo mismo con las embarazadas, cuando ven que están faltando a los turnos, van las promotoras, toman la dirección del registro que le informa la obstetra o la pediatra, y van a visitarlo a las casas para asegurarse que los chicos sigan con su tratamiento, ¿no? Sobre todo en los grupos más carenciados. Claro. Como contábamos en una columna anterior con Gladys Tena, promotora de salud de San Martín, en este caso en San Miguel, también decíamos que las promotoras son el nexo entre los vecinos, los compañeros del barrio y los centros de salud o el hospital. Sí, lo que tratamos nosotros es que evitar lo que es la parte legal. Tal vez si va una mamá, la va a visitar un asistente social, en algunos momentos es como que se ve disminuida y vulnerada en sus derechos, o a veces le da miedo. En cambio, como la promotora es un igual, es un par, por lo general es una vecina del barrio, es como que van hasta de otra manera a charlar con la doctora, a verla y hasta seguir el tratamiento. O también a veces encontramos que también nos hablan de problemas que por ahí no se ven en el consultorio o en la atención médica, y podemos hacer las derivaciones correspondientes, y es como otro fluir, ¿no es cierto? Porque claro, es como que la gente se siente más igual con la promotora. ¿Y el grupo de promotoras se dedican a organizarse, a trabajar juntas y a caminar el barrio? ¿Cómo es la metodología de trabajo que tienen? Mirá, por lo general en cada barrio, en cada salita hay una o dos promotoras de acuerdo al barrio y la densidad poblacional. Sí. Hay barrios que ya existen cooperativas de promotoras de salud, o sea, grupos. Ah, mirá. Que están en el programa Argentina Trabajo, que están ligados a lo que es la promoción de la salud, de acuerdo también lo que es el barrio, ¿no es cierto? San Miguel tiene muchas variables en los barrios, tenemos varios ríos que son como más vulnerables y otros que son mucho menos. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, están organizados sobre todo con relación a la salita y a lo que necesita la parte de la dirección de la salita. Como es un nexo entre la comunidad y la salita, donde te digo que la mayoría son voluntarias, directamente tienen un nexo con lo que es el director de la sala y charlan un poco con ellos y se ponen como a disposición de la sala. Claro. Y ahora me imagino que estarán con la campaña antigripal. Estamos totalmente con lo que es ira y promocionando lo que es los cuidados que tienen que tener, sobre todo con los menores de 2 años, ¿no? La mamá en el pecho, no fumar dentro de los ambientes, el humo. Yo, por ejemplo, estoy en Barrio Mitre, un lugar donde hay mucho humo por la quema para conseguir cobre y esas cuestiones de los carreros. Mm. Y, bueno, estamos tratando de cuidar a los papás, de que traten de cubrir lo que son los huecos para que no entre humo, que los chicos no jueguen alrededor del humo, los tóxicos, que no anden descalzos, que ante cualquier medida, la primera duda que vayan hacia la salita más cercana, porque, o sea, es como que el nivel de infecciones es grande. Claro. Hay que tener cuidados especiales en esta época, así que invitamos a la gente que se pueda acercar a las salas de salud de su barrio para asesorarse y para seguir los tratamientos correspondientes. Tal cual, sobre todo escuchar mucho a la pediatra y a la promotora que anda ahí en la salita mientras están esperando. Siempre las charlas se hacen ahí, mientras que las mamás guardan para que los chicos sean atendidos, hay charlas de las promotoras ahí en la misma sala. Te agradecemos mucho, Karina, por esta comunicación y nos volvemos a comunicar en un tiempito más en otra salida al aire. Dale, un beso para todos allá, un beso. Un beso grande. Hablábamos con Karina Guerrero, promotora de salud del Partido de San Miguel. Sumate al diálogo. Arroba El Puente Radio. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Seguimos en El Puente, estamos hoy en compañía de Luciana Bertoia, quien es politóloga, egresada de nuestra facultad, es periodista del diario Buenos Aires Herald, especializada en temas de justicia y derechos humanos, es magíster en derechos humanos de la Universidad de San Martín, entre otras cosas, una joven periodista y politóloga especializada en estas cosas, estudiosa. Por eso queremos hoy seguir conversando con Luciana. Estábamos haciendo este recorrido de los juicios de esta última parte, cómo están organizados, cuántos se están llevando adelante, cuántos condenados hay, porque esto no se conoce mucho tampoco, no hay mucha difusión de este tema. Bueno, en realidad hay un intento bastante importante de la Procuración General de la Nación a través de fiscales que periódicamente hace una actualización de las cifras. Esto sí lo hace fiscales y no tanto el CIG, que debería hacerlo. Fiscales de la Procuración General de la Nación, el CIG de la Corte Suprema. De acuerdo a información que recién nos pasaba Carolina Barsky de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, en este momento hay 16 procesos en etapa oral y 3 en plenario, con lo cual 19 juicios en total en este momento llevándose a cabo. Dentro de poco se espera que entre en la etapa de alegatos el juicio más grande que se está realizando en este momento y que probablemente sea el juicio más grande por crímenes de lesa humanidad que se haya realizado en el mundo, que es el de ESMA, por la cantidad de víctimas y por la cantidad de represores sentados en el banquillo. Se espera que este año haya sentencia. Este juicio, si no me equivoco, empezó a fines de 2012, así que serían más de 2 años de proceso. Y con respecto al número de condenados, recién veíamos que son 563 y que hay más de 1000 procesados. Lo que sí hay un problema que se ha venido verificando en los últimos meses y que ha tomado mayor relevancia a partir de algunos fallos judiciales es la cantidad de civiles procesados o condenados, sí, que son muy pocos. Y en todo caso, la mayoría responden a... pese a que nosotros hablemos siempre del poder judicial como muy corporativo, ha habido un avance en lo que es la investigación del rol cumplido por funcionarios judiciales durante la dictadura. Y también muchos de los civiles que han sido procesados o condenados están vinculados con apropiación de niños y niñas. Pero, por supuesto, han caído, por ejemplo, casos contra Blaquear, el dueño del Edesma, o se cayó la causa en este momento contra Vicente Massot, el director del periódico ultraconservador o como apologista de la dictadura, la nueva provincia de Bahía Blanca, entre otras. También contra Botinelli, que era editor en Para Ti en los 70 y que publicó una entrevista a una desaparecida en la ESMA. Se van cayendo esas causas. Se van cayendo, los jueces, por ahí la más terrible fue la de Blaquear, porque Blaquear había sido procesado y el procesamiento estaba confirmado por haber prestado, entre otras cosas, las camionetas a las Fuerzas Armadas para secuestrar gente en el 76 en Calilegua. Y hace bastante poco, en marzo, la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal decidió que no había fundamentos para seguir con esta investigación. En todo caso, que había que profundizarse, ¿sí? Pero no para mantener el procesamiento de Blaquear. Claro. Y entre los fundamentos que, si no me equivoco, son del doctor Hornos, Él lo que dice es, bueno, sí, prestó las camionetas, pero no sabía que era para secuestrar gente. Así que uno tendría que ver cuál era el comportamiento previo de Blaquiar para ver si estaba al tanto o no de esto. Impresionante. Impresionante. La verdad que sí. Y hablando de autocríticas o de reconocimientos, ayer se realizó la plaza en Plaza de Mayo por el Día de la Patria, 25 de mayo, y la presidenta dio un discurso fervoroso, importante, haciendo una especie de balance en algunos puntos, y dijo algunas cuestiones interesantes para rescatar. Una de ellas es que los derechos humanos, no textual, ¿no?, pero ya son patrimonio de los argentinos, sí, y que no hay vuelta atrás en este sentido. Y otra, una, esta sí la tengo citada textual, gracias a nuestro productor Leandro Arauz Ortiz. Muy bien. Que dijo Cristina Fernández ayer en la plaza: cuando perdimos las elecciones en 1983, cuando la gente quería democracia y vida, no vio esa democracia y esa vida reflejada en la cara de nuestros dirigentes. Debemos hacernos cargo y nosotros vinimos a saldar esa deuda. Teníamos que hacernos cargo nosotros, los peronistas, que muchas veces de un lado había una víctima, mientras que en otros, los victimarios, había también algunos que eran de nuestro movimiento. ¿Cómo interpretás, Luciana Bertoia, esta frase? Bueno, hay como dos patas, me parece. Por un lado, el reconocimiento de que en el 83 el peronismo no encarnaba el juicio y castigo. O sea, la fórmula de Luder y Vittel no representaba lo que representaba la de Alfonsín, con este eslogan "somos la vida", de un tipo que venía de la PDH y que mal que mal, ahora podemos criticarla, o me parece que había que entenderla en contexto, tenía una política de enjuiciamiento. En cambio, Luder lo que representaba, me parece, para la Argentina, era una relación directa con María Estela Martínez de Perón, a quien él había reemplazado en el 75. Y Luder, aparte de muchas otras cosas, tenía el triste privilegio de haber continuado. Isabelita, en febrero del 75, había firmado los decretos ordenando el aniquilamiento de las fuerzas guerrilleras que operaban en Tucumán. Y después Luder, cuando la reemplaza, si no me equivoco, en octubre, lo que hace es extender a todo el territorio nacional el accionar de las Fuerzas Armadas para aniquilar a la guerrilla. Así que me parece que había una asociación directa también para el electorado en el 83 entre Luder e Isabel Perón, que también estaba muy asociada con lo que era la idea de caos. Hay un texto muy interesante de Marina Franco, que ella empieza a trabajar y dice, bueno, la idea de los dos demonios no aparece en el 83 con el prólogo del Nunca Más de Sábato, sino que tiene un arraigo en todo lo que sucedió en el 75, en esta construcción de dos bandos enfrentados, por un lado las fuerzas irregulares de la derecha y las fuerzas irregulares de la izquierda. Y me parece que es la primera vez que el kirchnerismo se inscribe en este reconocimiento del rol que jugó Alfonsín con el juicio a las juntas. Porque, con lo que hablamos antes, en 2004 Néstor va a la ESMA y dice: vengo a pedir perdón en nombre del Estado por la vergüenza de haber callado tan 20 años. Sí. Y si pensás, 20 años son desde el 84, ¿no? Sí. Desde la asunción de Alfonsín, con lo cual no se tenía en cuenta lo que había jugado la CONADEP, ni el Nunca Más, ni el juicio a las juntas, ni demás, que fueron las críticas que muchas veces se le hicieron al kirchnerismo desde el lado del radicalismo. Pero me parece también que este reconocimiento se enmarca en algo más grande, ¿no? Del kirchnerismo por ahí también reivindicando un Alfonsín en una disputa en sus últimos tiempos con el grupo Clarín, que esto me parece que a partir de 2012 es bastante claro, y de una apelación al radicalismo como movimiento nacional y popular también, que también se ve en diferenciar lo que la convención radical decidió hace unos meses de ir en una alianza con el PRO, al que el kirchnerismo por supuesto no toma como un movimiento popular, y sí a ciertos sectores de radicalismo popular que podrían ser por ejemplo Santoro, que va en una fórmula con Recalde. Me parece que tenemos que ver estas apreciaciones a un nivel más macro y de estrategia también política del momento. Y por otro lado, me parece sí que hay una autocrítica con respecto a lo que ha sido el accionar de la AAA, que esto claro, no lo hemos escuchado muchas veces del peronismo. Parece que faltó, sí. Que esa frase de Cristina hacía referencia a la AAA. Yo creo que sí. Me parece que sí. Me parece que faltó nombrarlo, que era lo importante. Que también es reparador para las víctimas, ¿no? Decir, bueno, somos víctimas de estos, y porque aparte la justicia argentina ha entendido que son crímenes de lesa humanidad. Esto lo, la causa la tiene Norberto Ollarvide. Y ¿en qué estado está, sí, la causa? Y está como las causas de Ollarvide en general. habría que ver a fin de año. Pero en 2008 la Cámara Federal también confirmó que eran, en marzo de 2008 la Cámara Federal confirmó que eran crímenes de lesa humanidad con el voto de Freyler, de Catani. El único voto en contra fue Fara, que actualmente también es un devenido enemigo del gobierno en esa cámara y demás. Él no concluyó que fueran crímenes de lesa humanidad, pero por mayoría esto se avanzó. Y básicamente me parece que lo que tiene que ver es este fallo había sido antes de lo de Almirón, de Rodolfo Almirón, cuando lo extraditaron era uno de los custodios de López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, desde donde se comandaba la AAA, y que después falleció, entonces no tuvo mayor impacto. Sí, en 2012, Ollarvide, a modo de cierre de la causa, lo que dijo fue relacionar directamente a Almirón con la muerte de Mujica, que el año pasado fue directamente reivindicado por el gobierno con actos y demás. En mayo, cuando se cumplió un aniversario de su muerte, de su asesinato. Estamos conversando con la politóloga Luciana Bertoia hoy en El Puente, hablando a 30 años del juicio a las juntas y cómo estamos hoy en políticas de derechos humanos. Analizar la realidad. Transformar la realidad. El Puente. Construcción colectiva. Llegó el momento ahora de nuestra columnista, en este caso la columna sobre género, sobre violencia hacia las mujeres, a cargo de Marcela Pais Andrade. ¿Qué tal, Marcela? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para todas y todos que están ahí en la radio. Buenas tardes para vos, gracias una vez más por atendernos. Marcela Pais Andrade, para los que no la conocen, es socióloga y es doctora en antropología y viene trabajando estos temas hace tiempo y con mucha claridad nos expone acá en El Puente, lamentablemente, los casos que se van sucediendo semana tras semana de femicidios. Hubo muchos este último tiempo que se está dando visibilidad y a raíz de eso se convoca para el próximo miércoles 3 de junio a la movilización al Congreso, ni una menos. Exactamente, Luciana, lamentablemente no nos faltan como ejemplos, ¿no? Sí. Cosas de la vida real para hablar de estas cosas, pero la verdad que uno de los que a mí por lo menos más me impactó y que quería compartir con quienes escuchan la radio y con ustedes es el caso de Kiara Páez. Sí. Esta adolescente en Rosario, de 14 años, que estaba embarazada y que supuestamente fue agredida y muerta por su novio de 16 y toda su familia, parece, ¿no? Sí, digo, terrible. Parece porque esto todavía está como ahí en averiguaciones, pero digo, lo que sí nos convoca y nos trae, más los casos mediáticos que empezaron a surgir de violencia contra las mujeres, que son parte de esto de la convocatoria del 3 de junio, sí. Es, pareciera, la gente me decía, pareciera que cada vez son más chicas, ¿no? Sí. Pareciera que cada vez hay más casos y aparte pareciera que cada vez hay más chicas. Y esto es una de las cosas que me trajo para que pensemos juntas y juntos, es la idea de qué pasa en los noviazgos, ¿no? Esta cuestión del noviazgo violento, esta cuestión donde hay que hacer, me parece hoy por hoy, bastante prevención y charlar con nuestras hijas y nuestros hijos de qué nos pasa cuando estamos enamorados en estas primeras veces de una chica o de un chico que nos acompaña, que tenemos 14, 15, 16 años, y donde hay ciertos mitos de este amor, de lo que entendemos que es el amor, que están dando vuelta y que en realidad terminan reproduciendo situaciones violentas, ¿no? una de las cosas que yo escucho siempre en las adolescentes, sobre todo en las niñas, en las mujeres, y también en las adultas, ¿eh? Son algunos mitos en el sentido de encontré mi media naranja, sí, me cela porque me quiere, tal cual. No me deja poner esta ropa porque me miran, ¿no? Y no quiere que eso me suceda. Y eso se ve como un signo de amor, me quiere, entonces por eso me cuida, me dice todas estas cosas. Exactamente, como me quiere, me cela, ¿no? Entonces me revisa el Facebook, me revisa el celular, entonces me acompaña a todos lados. Y entonces tampoco me deja encontrar con esas amigas que yo me encontraba siempre, ¿no? Porque no son una buena compañía, porque andan en cosas raras, etcétera, etcétera. Digo, ¿no? Esta idea de que también hay una media naranja para enamorarse, ¿no? Claro. Que es ese otro o esa otra que voy a encontrar en algún momento de la vida y que una vez que la encontré ya, o sea, no la suelto ni lo suelto porque me quedo sola o solo para toda la vida. Y sobre todo lo que está en la profundidad de esto es la idea de que las mujeres necesitamos un varón para poder vivir, un compañero, ¿no? Claro. Y no digo una mujer que necesite una compañera porque ya entramos en otros temas que tienen que ver con la sexualidad, pero sí la idea de que necesitamos un compañero para poder vivir, un compañero que nos cuide, un compañero que nos mantenga, un compañero que no, que sea el que salga. Si no es como que estamos incompletas. Exactamente, la idea de la completud, ¿no? Entonces, esta idea también de la pasión eterna, ¿no? De que es este amor que voy a encontrar para toda la vida. Y entonces, bueno, me pegó una vez, se equivocó. Me trató mal una vez, se equivocó. O como dijo Mirta Legrand, algo le habrá provocado esta violencia. ¿No? ¿Qué le hiciste para que te pegue? Como que algo justificara la violencia. Digo, están justamente hoy hablando de los derechos humanos, como que pensar diferente o querer hacer otras cosas justificara semejantes actos crueles, ¿no? Entonces, digo, en este sentido me parece que uno de los temas centrales hoy por hoy, en paralelo a la visibilización de los casos que está viendo, es poder sentarnos con nuestras hijas y con nuestros hijos y poder charlar, poder contarnos y poder saber y entender que la idea del amor es otra cosa. Digo, la idea de este amor, la idea del matrimonio, es una idea bien compleja que no da para que charlemos ahora, ¿no? Pero es esta idea también que es algo que se construyó. No es natural que las personas nazcan y se tengan que casar. Claro. O que tengan que vivir con otros. Hay una división acá sexual del trabajo donde las mujeres estamos destinadas, pareciera, a reproducir la especie, entre comillas, y los varones a reproducir el trabajo, ¿no? Entonces digo, entre todas estas cosas, nuestras adolescentes y nuestros adolescentes también necesitan repensar y entender que el amor es algo lindo, que alguien me quiera, es alguien que me cuide, es algo lindo, algo que me hace sentir bien, alguien que me deja hacer las cosas que yo tengo ganas de hacer, que me apoya, que me sostiene, no es alguien que me esté coartando la libertad o que me esté diciendo qué tengo o qué no tengo que hacer. Claro, lejos está de eso, de esas situaciones de violencia que se viven y lo importante de hablarlos es por la peligrosidad que esto lleva, ¿no? ¿Qué te parece? Porque los noviazgos parecen que fueran situaciones ingenuas, ¿no? Esta idea de me enamoré a primera vista, ¿no? El amor que dura no sé cuánto tiempo, es esta idea de la pasión y de este amor. Digo, y esto hay que repensarlo porque si no, estas situaciones que estamos viendo hoy por hoy, el caso de esta nena de 14 años y este nene, estamos hablando de dos niños. Claro. O sea, no estamos hablando de gente adulta, estamos hablando de una niña y de un niño que con 14 y con 16 años han reproducido de manera tal esta desigualdad entre nuestros géneros y esta violencia que hay, que a esta nena la han matado solamente por ser mujer, por haber quedado embarazada. Terrible. Realmente en esto me parece que una de las cosas que podemos ir haciendo en esto de todos los días, ¿no? Como estas, si uno quisiera consejitos, recetitas, ¿qué puedo hacer yo en mi casa, con mi vecina, en la escuela? Es esto, es hablar y entender que el amor es algo lindo. Claro. Muy claro, Marcela, muchísimas gracias una vez más por compartirnos esta columna sobre género y las cuestiones ligadas a las mujeres. Bueno, les agradezco por la invitación. Buena semana. Un abrazo. Era Marcela Páez Andrade, nuestra columnista sobre género y sobre violencia hacia las mujeres. Su boca de verdeado dulzor. y la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de luz. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Seguimos en el puente, ya nos quedan el último tramo del programa. Hoy estamos en compañía de Luciana Bertoia, politóloga y periodista, hablando sobre cuestiones ligadas a los derechos humanos a propósito de los 30 años que se cumplen al juicio a la Junta. Si queríamos preguntarte en relación al concepto de derechos humanos, si es un concepto relacionado con los crímenes cometidos en la última dictadura militar, los crímenes de lesa humanidad, o cómo se entienden los derechos humanos en democracia. Bueno, en realidad acá están, en general, los hemos asociado siempre con lo que tiene que ver con una represión estatal. Pero también, si pensamos en represión estatal, ¿qué pasa con la represión policial durante todos estos años, con los desaparecidos, por ejemplo, Bru, o mismo con Luciano Arruga, apareció el año pasado, y al Estado Nacional y al Estado Provincial le llevó más de 5 años encontrar un cuerpo enterrado en un cementerio, sin que fuera reportado y sin las agencias que se movieran como debían moverse. De hecho, ahora el CELS hace muy poquitos días sacó su último informe y hace un llamamiento. Si nos enfocamos solo en esto, ¿no? En hablo de la agencia represiva del Estado, y hace un llamamiento sobre la instalación de ciertos discursos que aparecen como peligrosos, por ejemplo, el que puede encarnar el secretario de Seguridad Bernie, o directamente lo que encarnó Massa a principios de 2014, cuando se oponía al tratamiento del proyecto del Código Penal que había diseñado, había redactado una comisión encabezada por Zaffaroni, y que después hay muchos actores que entienden que esto llevó a linchamientos, a muchos episodios de violencia y demás. O mismo en el informe ellos hacen hasta mención a el discurso de la presidenta cuando anuncia que va a mandar un nuevo código procesal penal al Parlamento. Y ahí dice, bueno, vamos a tener que estar en contra de la puerta giratoria de los juzgados, y el extranjero que comete un crimen se va a volver a su país. O sea, haciendo como nexos muy directos entre lo que puede ser la extranjería y el crimen y demás. Y estos son, no solamente es la agencia represiva del Estado, sino que también se va instalando y es transversal con otras políticas, por ejemplo, con cómo abre el país sus puertas y demás. Y por otro lado, después lo que siempre ha quedado como bastante más relegado es el rol de los derechos económicos, sociales, culturales y ahora los ambientales, que también son derechos humanos y que muchas veces nos olvidamos porque seguimos estando en una división propia de la Guerra Fría, ¿no? De los derechos contra la libertad y la vida, que eran más que nada los que levantaba el Occidente y los DESC, que eran los que levantaba los grupos más de relacionados con la Unión Soviética y demás. Pero después del 93, de la Convención de Viena, sería deseable que todos fueran uno, ¿no? Claro. Y en materia de derechos humanos en nuestro país, este año, como vos decías en el bloque anterior, va a haber un cambio de ciclo, una nueva etapa, quizás cambia o no. ¿Cómo ves el futuro de nuestro país en materia de política de derechos humanos? Bueno, ¿y qué va a pasar con los juicios? Es una gran preocupación para la mayoría. Yo lo vengo escuchando de parte de fiscales muy comprometidos y demás. ¿Qué va a pasar con esto? Y me parece que de hecho es una preocupación que se ha planteado bastante claro el miércoles pasado por un grupo de abogados que fueron a la Corte Suprema y le entregaron un petitorio y le decían, bueno, queremos que hagan una autocrítica por lo que el Poder Judicial no ha estado haciendo durante estos tiempos, básicamente con esto de acercar causas. Pero por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es este rol que jugó la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dice que los juicios a los genocidas forman parte del contrato social de los argentinos. Y si forman parte del contrato social de los argentinos, es esperable que se mantengan. Hay otros jueces que dicen que no hay forma de pararlos y que si se pararan, lo que llevaría a ocasionar sanciones internacionales para nuestro país, como denegación del acceso de justicia y demás. Podrían llevarse al sistema interamericano, se podría denunciar ante la ONU y demás. Esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el caso de Malvinas, ¿no? La Corte no quiso tratar un recurso presentado por el CECIM, un grupo de excombatientes, por torturas padecidas en las islas a manos de oficiales superiores. Y bueno, ellos hicieron una presentación y llevan el caso al sistema interamericano. Ahora vamos a ver qué pasa con eso. Y en cuanto al proceso de los juicios que se están llevando adelante, ¿hay un plazo de finalización? ¿Se sabe cuánto falta? ¿O esto es así para en siempre? En general, van apareciendo, se van incorporando nuevos delitos, se van a medida que pasa un juicio, por ejemplo, las sentencias no solamente últimamente declaran culpable o inocente, sino que también dice, investíguese, por ejemplo, en Bahía Blanca, hubo un juicio en 2012 y se ordenó investigar el rol de la nueva provincia de Massot. Bueno, de ahí surgió la investigación y a medida que vayan concluyendo estos juicios, me parece que se van a abrir otros espacios para investigar. Probablemente en ESMA, no sé, digan, investigue ese rol de la iglesia, si tienen en cuenta lo cada del silencio. Cada vez que se van abriendo más juntas, aparecen nuevos casos. Te agradecemos mucho, Luciana, por venir aquí al Puente a compartir tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias. El Puente. Construcción colectiva. Y así llegamos al final del puente del día de hoy, nuestro puente número 240. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Fernando, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva.